morena tu piel. Déjame ser el centinela de tus sueños, mujer. Déjame ser el dueño eterno de tus noches de amor. Seré el verano que a tu playa llegó. Déjame ser. Déjame ser el agua clara para calmar tu sed. Déjame ser esa caricia que te hace estremecer. Déjame ser la fe perdida que otro amor se llevó. El navegante que a tu puerto llegó. Déjame ser. Déjame ser tu gran amor, tu vez primera, tu amanecer en primavera, ser la caricia de tu piel. Déjame ser esa pasión que te encadena, que amarte ha sido mi condena. Dame la miel de esa caricia que te hace estremecer. Déjame ser la fe perdida que otro amor se llevó. El navegante que a tu puerto llegó. Déjame ser. Déjame ser tu gran amor, tu vez primera, tu amanecer en primavera, ser la caricia de tu piel. Déjame ser esa pasión que sido mi condena. Dame la miel de tu querer. Déjame ser tu gran amor, tu vez primera, tu amanecer en primavera, ser la caricia de tu piel. Miel de tu querer. Déjame ser.